Yo lo que me gustaría decirles, notamos en estas caminatas, hablando con muchos militantes y muchos vecinos, que en los 16 años que le tocó gobernar al kirchnerismo, no dejó macana por hacer. Pero la verdad que hay un gran tema que es responsabilidad del kirchnerismo y que, yo diría, preocupa y duele. Y es que le hicieron perder a millones de argentinos la ilusión de tener un país mejor. Es culpa de ellos. Muchísima gente debe estar resignada de que, bueno, es así. El país es así. Y yo a veces me retrotraigo, ¿no? Porque estoy medio viejito, ¿no? Y pienso cuando yo arrancaba, y mi viejo era tornero, una familia muy humilde, y mi viejo me impulsaba a laburar, a estudiar. Yo digo, el viejo estaba seguro que si yo estudiaba y trabajaba y él me ayudaba, el país me iba a dar las oportunidades. Hoy los papás están preocupados porque ven que el país no le dan oportunidades y tienen miedo que sus hijos. Eso es responsabilidad del kirchnerismo. Y la historia los va a juzgar, que ellos tuvieron esa enorme responsabilidad. Ahora, la buena noticia, y es la que nosotros tratamos de llevarle a los vecinos, es que esto tiene salida. Estamos convencidos que esto tiene salida. Y la salida es con Cambiemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos un continente de valores que son los que el kirchnerismo mancilló en los últimos años. Para nosotros, el valor del esfuerzo de laburar, el valor de la libertad, el valor de la educación. Cuando decimos, es todo o es nada, es todo es tener 190 días de clase. Nada es la conducción que hace Baradel o que pretende hacer Baradel de la educación. Cuando decimos, es todo, es que haya laburo para muchos. Y en nada es la patota gremial de Moyano. Cuando decimos es todo o nada, no queremos decir vamos para adelante matoneando y a los tiros por la vida. Lo que decimos es, miremos la alternativa que tenemos por delante para poder volver a reconstruir un andarivel de valores que nos lleven a una vida en sociedad mucho mejor. Y Cambiemos tiene eso, Cambiemos representa eso, fundamentalmente valores y un sueño de país. Ahora, en este momento, frente a esa unidad de criterio que hay en Cambiemos, frente a esa unidad de pensamiento, se abren dos caminos, que son dos caminos tácticos, que son dos formas de liderazgo. Nosotros estamos con Patricia, que representa un liderazgo con una convicción muy fuerte en sus ideas, con ideas muy claras de hacia dónde hay que ir, con mucha fortaleza y sobre todo con mucha valentía, dispuesta a dar las batallas, pero no las batallas de nuevo a los tiros como quieren hacer ellos creer que nosotros vamos a andar, sino la batalla dialéctica, la batalla política, la batalla de ir hacia adelante con todo el apoyo de un pueblo que dice, flaco, hasta acá llegamos, basta, ya más abajo nos tienen, queremos cambiar. Y ese liderazgo se contrapone con un liderazgo, si se quiere, más acuerdista, más de buscar acuerdos, y nosotros decimos, con el kirchnerismo no nos podemos poner de acuerdo. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo con Kicillof? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo con Kicillof? Y cuando en marzo llegó la temperatura a 40 grados, lo primero que dijo es, suspendamos las clases. Nosotros en la NUC hicimos, obvio, fuimos a comprar ventiladores, y no se suspendieron las clases. Y la buena noticia es que la mayoría de los maestros, la enorme mayoría de los maestros, estaba contento. ¿Quién no estaba contento? Baradel y sus esbirros no estaban contentos. Son los que viven de esa mafia sindical que lo único que hace es complicarnos la vida. Pero les quería significar esto. Miremos en esta etapa, hasta el 13 de agosto, lo que se está dirimiendo es un estilo de liderazgo. Y yo estoy muy, muy contento, muy conforme, porque además formamos un equipo que tenemos a Patricia adelante, pero que nos conocemos de hace muchísimos años. Este trabajo que decía que hicimos en conjunto, que en realidad lideraba Cristian como ministro, Patricia apoyaba desde Nación con la Fuerza Federal, y el equipo nuestro se acoplaba. Y lo que logramos fue bajar delito de 15 a 0, homicidio en ocasión de robo de 15 a 0. No es menos, son datos, yo no estoy inventando nada, no es un relato, esto está la verdad. Entonces, hay ideas, hay valores, hay equipo y hay un liderazgo que es el liderazgo que necesita la Argentina en este momento, para poder ir adelante. ¿Qué necesitamos? Y lo necesitamos todos ustedes, primero en este camino hasta las PASO. Tenemos que fiscalizar, tenemos que convencer mucha gente. Nuestro estilo es siempre cerca de la gente, escuchamos a la gente. Así gobernamos Lanús y así gobernamos cuando nos tocó también a todos juntos en la Ciudad de Buenos Aires. Yo no concibo la política de otra forma que no sea cerca de la gente, escuchando y llevándole soluciones, sino ¿para qué queremos llevar? A nosotros no nos da vergüenza decir que queremos llegar al poder. ¿Pero para qué? Para transformar en la vida de la gente, no para sentirnos poderosos. Y así funciona este equipo y así funciona el liderazgo de Patricia. Venimos trabajando juntos desde hace mucho tiempo, nos conocemos mucho y aparece el nuevo momento, y ahora voy un cachito al PRO, el nuevo momento del PRO, donde se horizontalizaron los liderazgos, porque Mauricio, como líder natural, creador del PRO, expresidente, hoy está corrido de lo que es la conducción, y aparecen distintos liderazgos. Bueno, vamos a dirimir qué liderazgo necesita la Argentina ahora, y si tenemos confianza y vemos que Patricia nos convence, vamos para adelante con ella. Y después un poquito de la provincia y de nuestra fuerza. Yo creo que hay una cuestión que yo también estoy muy contento, que resolvimos en conjunto, obviamente también con la opinión importante de Patricia, que fue la conformación de la fórmula, porque la fórmula hoy tiene para mí dos condimentos muy importantes, que no son habituales. Uno es que, mejor dicho, somos los dos intendentes con dos condimentos interesantes. Uno del conurbano y uno del interior. La provincia es muy diversa, es muy diferente. Nadie puede decir yo la conozco toda. Pero lo importante es que somos los dos, de la provincia y los dos intendentes. Y después uno del radicalismo y uno del PRO, lo cual muestra que realmente estamos integrados. Y a partir de ahí todas las listas se armaron con un criterio de similar. Y desde ahí tenemos que ir a pelear con un gobierno, con un oficialismo que se alejó de la gente. Yo le pregunto a todos los vecinos, se lo pregunto a ustedes. ¿Ustedes vieron en los últimos 4 años a Kicillof ocupado en algo que a ustedes los preocupe? No. Está viendo si va a ser presidente, si no va a ser presidente, si viene, si lo llamó Cristina, qué Cristina quiere. Nunca pensando los temas de todos los días. Y las cosas suceden en los municipios. Por eso, el criterio que vamos a aplicar nosotros en el gobierno es empoderar a los intendentes. Acá Carlos va a tener mucho laburo. Porque nosotros queremos que la ejecución de las políticas sean las intendencias. Que la política, que los temas de salud, de educación y de seguridad sean responsabilidad en la ejecución, con los controles que corresponden, pero que sean cada vez más ejecutables por los intendentes. Vamos a empoderar a los intendentes. Y ahí después vienen ya cuestiones más ejecutivas, más operativas, que si a ustedes les interesa, después frente a preguntas podemos desarrollar, que es qué vamos a hacer en educación, que fundamentalmente va a ser la antítesis de lo que pretende Baradel. ¿Qué vamos a hacer en seguridad? Que es fundamentalmente lo que hizo Cristian cuando estuvo en el ministerio. ¿Qué vamos a hacer en salud? Como comentaba recién Carlos, el tema de Brance, la red AMBA que hicimos con María Eugenia, que realmente en Lanús funciona fantástica también, con 17 salas todas nuevas, con ambulancias todas nuevas. La verdad que eso funcionó fantástica. De eso podemos hablar. Ahora, de eso vamos a hablar mucho después de la PASO. Ahora lo que necesitamos en la PASO es dirimir un problema interno, una cuestión interna, que es un estilo de liderazgo. O negociamos con el kirchnerismo, o vamos contra el kirchnerismo. No a los tiros, no a las piñas, no con violencia, pero así decir, flaco, hasta acá llegamos. Más no, los valores nuestros no se corren, los valores nuestros son estos. Esto es lo que queremos y atrás tenemos un pueblo que nos sigue. Hay un límite. Que no sobre... la política es negociación. En la política uno tiene que buscar consenso. Esto, mi amigo Cristian, cuando fue presidente de la legislatura de la ciudad y yo ministro, yo llegué a ministro sin haber pasado por ningún cargo político y pensé que me comía los chicos crudos. Y no es así. En política hay que negociar y hay maestros que a uno le enseñan cómo hay que negociar. Pero negociar no implica correr los valores por una cuestión meramente electoral. Lo que se pretendió hacer con Schiaretti era correrse los valores demasiado allá. No es lo mismo estar juntos atrás de un ideal que amontonarnos todos solo para ganar la elección. Nosotros tenemos que pensar en la gobernabilidad. Y en esto es lo que pensó Patricia y pensamos todos cuando formamos los equipos. Entonces, yo lo que los invito es a esta tarea apasionante que es devolverle la ilusión a los argentinos. Vamos para adelante, hablemos con mucha gente, tengamos fe de que tenemos una alternativa a los argentinos, por los chicos que se quieren ir, por los ya mayores que queremos tener una oportunidad. Para mi generación es la última. Yo estoy dispuesto a dar absolutamente todo. Estoy muy tranquilo con el liderazgo de Patricia y estoy muy tranquilo con el equipo que me tocó y muy orgulloso con el equipo que nos tocó conformar. Ahora necesitamos fiscalizar, este sistema viejo, tramposo que tenemos de elección en la provincia de Buenos Aires, que lo vamos a cambiar cuando nosotros lleguemos al gobierno con un sistema más moderno, que esto es un dispendio de tiempo, de plata, de un montón de cosas, bueno, pero tenemos que ir a fiscalizar, porque se presta cualquier cosa y tenemos gente que es capaz de hacer cualquier cosa. Primero fiscalizar. Ganado eso, tenemos que ir a hacer una campaña ahí sí contra el kirchnerismo, ahí sí una campaña ya no de liderazgos, sino de ideas, de valores, de sueños de país distinto que tenemos. Y si Dios quiere y ganamos el 10 de diciembre, después los vamos a necesitar para que nos banquen. Porque acá no es cuestión de decir Patricia anda al frente y todos nos quedamos en casa tranquilos. Va a haber que defender ese cambio si es que queremos que realmente las cosas cambien. Y finalmente, como siempre, terminamos las charlas en Lanús, porque la verdad que nos ha ido bien pensando de esa forma. Depende de nosotros, de nadie más. No le podemos echar la culpa a nadie si no hacemos nada. Para transformar y sentirse partícipe del cambio, hay que meterse bien, bien adentro. Y después será el paso del tiempo el que nos dará la satisfacción o no de decir, Argentina cambió, porque no me cabe duda que va a cambiar, yo formé parte de ese cambio desde cualquier lado. Así que metámosle para adelante, no aflojemos, es la última oportunidad. Gracias.